música, deportes y noticias. Radio Santo Domingo, 620 AM. Una emisora de la Corporación Estatal de la Radio y Televisión Dominicana. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no

doña Zaida, viuda Lobatón, corazón de azúcar y voz de león. Adiós, doña Zaida, para siempre adiós. Les damos las gracias, cuánto nos dejó. Genial la palabra, como de ciclón, bebera de azúcar, su gran corazón. Genial la palabra, como de ciclón, bebera de azúcar, su gran corazón. Para abajo. Estás en sintonía con Radio Santo Domingo 620 AM. Lo que lleva de ilusiones y de carita bonita. pimienta la que pica, la pimienta la que pica. Yo quiero que tú me toques. Que tocando la bocina avanzamos más. Que meternos a lo loco es algo normal, igual que culpar al otro. Que el paso de cebra no es para dar paso a los peatones y que podemos hacer lo que nos da la gana, aunque arriesguemos nuestra vida y la de los demás. Que los malos son ellos, aunque uno ande sin licencia, sin cinturón o con el celular. Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de que somos los responsables y los únicos capaces de hacer que las cosas cambien, cumpliendo las reglas y poniendo de nuestra parte, porque juntos Dominicana se mueve mejor. Intrant, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. en mis oídos tus palabras. Gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mi vida y me realma. Gusto que me lleva a la puerta de los sustos. Susto que son el gusto de dos almas. No se me quita el gusto de besarte y se me borra el gusto de abrazarte. Mientras más te abrazo, mientras más te beso, más gusto tú le das a mi gusto. Ese es mi gusto. Estaciones que forman parte del circuito de Radio Televisión Dominicana, en coordinación con Central de Noticias, presentan 55 de Noticias. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de República Dominicana notificó más de 2.000 fiscalizaciones por distintas faltas en la vía en un periodo de 16 horas. En el horario comprendido desde las 2 de la tarde del 23 de diciembre y a las 6 de la tarde del 24, la DGCET detectó 536 motoristas sin casco, 39 conductores que violaron la luz roja, 112 sin cinturón de seguridad y 129 con licencias vencidas. Por otro lado, dos haitianos fallecieron luego de enfrentarse a machetazos durante una riña en un hecho ocurrido en el sector Los Algodones del municipio Villa Montellano de Puerto Plata. Se trata de Donald Exaxier y su compatriota Pittenson Jan, los cuales al momento del hecho se encontraban sin documentos. El informe médico indica que estos murieron a causa de múltiples heridas por armas blancas. Y en el plano internacional, las Fuerzas Armadas de Haití confirmaron hoy la muerte de uno de sus soldados en el noreste de la capital Puerto Príncipe, como resultado de un ataque de individuos armados, hecho que procuran determinar. Los bandidos armados atacaron a los soldados que realizaban servicio en la zona de Bon Repos. Les informó Jen Sánchez. 55 de Noticias fue una presentación de Central de Noticias de Radio Televisión Dominicana. En exclusiva para el circuito de radio. Con con un ataque de nervios, Marco Matías cayó y agobiado de la vida, Marco Matías murió. Marco Matías tenía una cadena de deudas que le convirtió la vida en una amarga condena. Y si es un truco, cuidado con fraude, que se hace el muerto para no pagarme. Cuando corrió la noticia que Marco Matías murió, a todo el que le debía, a su casita corrió. Encontraron a don Marco con cuatro velas prendidas y a su lado un sacerdote que rezando le decía: que Dios te saque de pena, así sea, y te lleve a descansar, así sea. Tus amigos te deseamos, así sea, Marco, que descanse en paz, así sea. Que a todo a quien tú le debes, así que sea, tenga conformidad, así sea. Marquito, vete tranquilo, así que sea, ya tú no debes nada. Amén. Vete contento, amén. Vete tranquilo, amén. Adiós, don Marco, amén. Adiós, amigo. Se murió don Marco Matías, se acabaron sus tormentos. Cantémosle, no le lloremos, para que vaya contento. Que de deudas, tormentos y penas, don Marco descansa ya. Cantémosle, no le lloremos, para que se vaya en paz. Al final de cada mes, el pobre Marco Matías, cuando iba el cobrador a cobrarle, se escondía. Si no era el dueño de la casa, con una cara de oso, y al no pagarle la renta, el pobre se ponía loco. Y si es un truco, cuidado con fraude, que si alza el muerto, pa' no pagarme. Paterno, te abobiné un recién a nuestro hermano, para que vaya feliz al reino del soberano. El cura siguió diciendo el capítulo final, cuando a don Marco Matías se lo iban a llevar. Ya no tendrás problemas, así ni tendrás preocupación, así al final de cada mes, así cuando sea, llegue el cobrador, así no sea, le verás más la cara, así al odioso dueño de casa, así que sea, si no paga puntual, así sin sea, contemplación te saca, así no escuchará tu mujer, así con sea, esa boca sabrosa, así que sea, si tú no le das cuarto, así por sea, lo regular te bota. Amén. De las compraventas, aléjalo, señor. De los prestamistas, aléjalo, señor. Se murió don Marco Matías, se acabaron sus tormentos. Cantémosle, no le lloremos, para que vaya contento. Que le deudas, tormentos y penas, don Marco descansa ya. Cantémosle, no le lloremos, para que se vaya en paz. Conforme, no, este hombre sabe mucho. Cuidado si un truco, cuidado con fraude, que si hace el muerto, pa' no pagarme. Los muertos no sudan, ni está sudando. Cuidado si un truco, cuidado con fraude, que si hace el muerto, pa' no pagarme. Los muertos no sudan, ni está sudando. Y noticias.